el senador Juan Ignacio Latorre. Ahí me contestó el senador. ¿Cómo está, senador? Buen día. Hola, hola, Sandro, buen día. Gusto saludarlo y también a toda la audiencia de Radio Carnaval. Igualmente, senador, un placer tenerlo en contacto directo con la Radio Carnaval. Voy a comenzar de inmediato, senador, con la ley. Sí. Vamos a tener temas de actualidad a esta hora de la mañana. Temas que por lo demás los tiene que, o los trata, lógicamente, una autoridad de nuestra región, como es el senador Juan Ignacio Latorre. Vamos a comenzar con esto de la ley de fraccionamiento pesquero. El debate por la redistribución de cuotas pesqueras ha reactivado tensiones entre el sector industrial y la pesca artesanal. La ley de fraccionamiento continúa su tramitación en el Congreso. ¿Qué elementos considera clave para lograr un fraccionamiento más justo, senador? Sí, mire, primero creo que hay que contextualizar para la gente que nos está escuchando que efectivamente estamos en la comisión mixta entre, son 10 parlamentarios, 5 diputados, 5 senadores, para resolver una discrepancia, una, que es el tema de la merluza, y particularmente en alguna región, la región del Biobío, donde el tema está siendo más polémico, porque en todo el resto del país, en todo el resto de las pesquerías y de las especies que se regula con esta ley de fraccionamiento, que hay que decirlo, es el primer paso para superar y dejar atrás la corrupta ley Longueira, que asignó recursos y cuotas a la pesca industrial de manera arbitraria y de manera corrupta. Además, ya se comprobó por la justicia que hubo coima a los parlamentarios, etcétera, y se le asignó muchas cuotas a la pesca industrial en desmedro de la pesca artesanal. Entonces, con la ley de fraccionamiento, lo que estamos haciendo en una nueva conversación para redefinir las reglas del juego y una distribución más equitativa entre la pesca industrial y la pesca artesanal, para todas las especies del país, para todas las pesquerías y todas las caletas, ya se ha llegado a acuerdo en 21 de 22 pesquerías, ¿no? Eso ya hay acuerdo, ya es ley, por decirlo así, solo que falta que se termine de promulgar este trámite, porque ya se llegó a acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en una nueva distribución mucho más justa, más equitativa, más transparente, también con criterios científicos y criterios ambientales en el sentido de evitar la sobreexplotación de las especies. También se fijan cuotas, ¿no? Se fijan límites. Y eso ya hay un acuerdo que ya se votó en ambas cámaras para 21 de 22 pesquerías. Y hay una discrepancia, que hubo una discrepancia entre el Senado y la Cámara respecto de la merluza, y particularmente en el Biobío, y hay una empresa, la Pacific Blue, que está, en mi opinión, también ejerciendo una presión, un chantaje, ¿no? En términos de decir, si me cambian las reglas del juego de lo que fue la ley Longueira, yo voy a quebrar y voy a dejar en la calle a 800 trabajadores de la zona del Biobío con el tema de la merluza. Y ese es un chantaje. Ahora, es una variable que hay que considerar el tema del empleo y hay que considerar cuánto es capaz de capturar la industria y cuánto es capaz de capturar la pesca artesanal en esa región. Y eso es lo que se está discutiendo en la comisión mixta. Y ahí es donde se generó una polémica porque el gobierno presentó una cifra, ¿no?, para analizar justamente esta cuota desactualizada, es decir, presentó la cifra a septiembre del 2024, cuando debió haber sido la cifra completa del año, y entonces ahí se generó un impasse y por tanto ha habido una polémica. En mi opinión, se agarran de eso como para cuestionar todo el proceso, pero la verdad es que hay que explicar esto. Me parece importante para los auditores de la Radio Carnaval para poner en contexto qué es lo que se está discutiendo y algo muy específico. Y también el financiamiento de esta ley, que el gobierno propuso una fórmula para cobrarle a las grandes industrias pesqueras que ayuden a financiar esta nueva distribución y este proyecto. Y eso fue rechazado también en la mixta y eso también se está tramitando. Entonces la comisión mixta tiene que terminar de tramitar el proyecto para esas discrepancias específicas que estoy hablando, y presentar un informe para ser votado en la sala, en ambas cámaras, pero ya queda la última etapa, ¿no? O sea, le queda solo esta discrepancia, todo el resto ya está aprobado y hay un buen acuerdo, mucho más justo, más transparente y más equitativo en todo el país, en la pesca industrial y la pesca artesanal, y hay que decirlo, acá en la región de Valparaíso, la gente también, sobre todo los pescadores artesanales, se han visto favorecidos con esta nueva distribución, Y hay en general bastante conformidad. Solo, insisto, queda pendiente lo de la merluza, que todavía no termina de tramitar la comisión mixta y esperemos que ya lleguen a un acuerdo en estos días. Están citados hoy día, pueden seguir sesionando esta semana para terminar de emitir ese informe y votar en ambas salas. Ese informe hay que votarlo en la Cámara y en el Senado. Actualidad semanal, señoras y señores, en la voz de nuestras autoridades, el senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. Lo cambio de tema sobre este tema del, y muchas gracias por hacer pedagogía respecto del tema del fraccionamiento. El tema de las filtraciones, no, ahora, senador, sí. Procultura, Democracia Viva, los casos de convenios siguen marcando la agenda. Se han conocido nuevas filtraciones que han reabierto el debate sobre probidad. ¿Cómo evalúa su propio rol, el del partido, el de su partido, frente a estos casos, especialmente considerando que fueron los primeros en tomar medidas en el caso de Democracia Viva? ¿Qué cambios, por lo demás, estructurales se requieren en el Estado para prevenir este tipo de casos, senador Latorre? Sí, mire, esto ha sido muy, muy complejo y muy doloroso de enfrentar, pero hay que enfrentarlo. Son cuestiones que la ciudadanía, con justa razón, se indigna. Porque estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de fondos que van dirigidos a los más pobres, a los campamentos, a distintas realidades sociales y que puedan estar siendo utilizados para otros fines y y puede haber el delito de fraude al fisco, ¿no? Que es lo que se está investigando. Entonces, en esto yo me gustó la línea del presidente Boric, yo comparto esa línea, caiga quien caiga, los delitos se tienen que investigar a fondo, bien, con buenas investigaciones. Y esa es la pega de la fiscalía, ¿no? Y finalmente la justicia es la que tiene que determinar si hubo delito o no hubo delito y quiénes son los responsables, ¿no? De esos actos de corrupción. Y se tiene que investigar todo lo que haya que investigarse, caiga quien caiga, y partiendo por el presidente de la República. O sea, si él mismo, con este tema de la filtración y los pinchazos a los teléfonos, si él mismo tiene que ser investigado y colaborar, él está a disposición. Y esa línea me parece la correcta. Y lo digo también por experiencia personal, en lo que me tocó a mí como presidente de partido al enfrentar el caso de Democracia Viva, donde había militantes nuestros involucrados en Antofagasta, y donde el día de ayer los tribunales determinan que la exdiputada, ¿no? Bueno, diputada que fue desaforada, Catalina Pérez, esté en arresto domiciliario total. Y hay otras personas también involucradas que fueron militantes nuestros y que también algunos están en prisión preventiva, otros también están con arresto domiciliario, etcétera. Hay un grupo de ex militantes, porque, y ahí es importante mencionar lo que usted indica. Nosotros tomamos decisiones drásticas al comienzo, sin tener todos los antecedentes que tenemos hoy día, después de 2 años casi de investigación por parte del Ministerio Público, la Fiscalía y la Justicia. Pero tomamos decisiones drásticas al comienzo con los pocos antecedentes que teníamos en términos de expulsar a los involucrados, suspendimos la militancia en su momento de la diputada Pérez, de Catalina Pérez, y también nos querellamos. Y esa querella sigue vigente hasta el día de hoy. La abogada que contrató el partido, una abogada penalista, para seguir la querella, sigue trabajando hasta el día de hoy, presentando antecedentes, presentando distintas necesidades de investigación, para que esto avance y se llegue a la verdad, y las personas responsables de haber cometido delitos o actos de corrupción tienen que enfrentar a la justicia, ¿no? Esa es nuestra convicción. Ahora, ¿cómo se previene esto? Es difícil, porque hay que hacer una serie de controles. Se han hecho modificaciones para hacer más exigentes los controles de quién accede a los recursos. En el caso de Procultura, estamos hablando de una fundación que ya venía operando con el Estado de distintos gobiernos para atrás, con montos menores, pero que ahora aprovecha el vuelo, por decirlo así, y empieza a golpear la puerta a los gobiernos regionales, y se gana unos proyectos muy millonarios en la región metropolitana, con el gobernador Orrego, en Magallanes, en Biobío, en Ñuble, etcétera, con los gobiernos regionales, que son autónomos. Y entonces ahí ha habido todo un ejercicio de poner más control, ¿no?, en los recursos, no restringir, porque es un componente importante de la descentralización, pero sí poner más ojo y más filtro, ¿no? Y lo otro, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero lo más importante es que cuando hay sospecha de delitos, eso se tiene que investigar a fondo, no se tiene que defender, y las personas responsables tienen que enfrentar la justicia. El senador Juan Ignacio Latorre, 8:52 de la mañana, en vivo y en directo, señoras y señores. Lo cambio de tema, senador Juan Ignacio Latorre, el proyecto de ley de voto obligatorio del cual hemos hablado en varias oportunidades en estos contactos de actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. En el tema del proyecto de ley de voto obligatorio, el Congreso discute un proyecto que busca aplicar sanciones efectivas a quienes no cumplan con el deber de votar. ¿Qué ocurre con la situación de las personas extranjeras en Chile? Que también lo hemos conversado. ¿También se verán obligadas a tener que votar en las próximas elecciones de noviembre? ¿Qué otra acción cree necesaria para reforzar la participación de la ciudadanía más allá de las sanciones, senador? Sí, efectivamente lo hemos conversado porque todavía no termina de votarse, quedó en tabla para esta semana, para el día miércoles, para ser votado, y yo justamente había pedido la semana pasada una segunda discusión para abrir todavía una posibilidad de acuerdo. Yo estoy haciendo un llamado a la oposición, sobre todo, que rechazó la propuesta del Ejecutivo, pero todavía creo que hay espacio para llegar a un acuerdo en términos de hacer algo razonable que creo que a la gente le hace sentido, que es que los extranjeros que viven en nuestro país, que viven, que trabajan en nuestro país, que tienen residencia temporal, tengan derecho solo a votar en elecciones municipales, pero no en elecciones de carácter nacional de presidente de la República y parlamentarios, ¿no? Que eso ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo, salvo la de Malawi y creo que algún otro país, y Chile. Permiten que los extranjeros residentes temporales, no estamos hablando de nacionalizados, sino que gente que está viviendo en nuestro país, trabaja, paga impuestos súper bien, pero que tenga derecho a elegir presidente de la República y además tú lo obligues a votar una ley de voto obligatorio, igual que los ciudadanos chilenos. La ley de voto obligatorio, el sentido común indica, ¿no?, que es una ley para que los ciudadanos chilenos voten en las elecciones de carácter nacional, presidente de la República y parlamentarios, como ciudadanos, como parte de su deber cívico de ser ciudadano chileno. Y por eso, si no va a votar, hay multas, etcétera. Y eso tiene que ir acompañado, además, a propósito de su pregunta, tiene que ir acompañado de otras políticas también de participación ciudadana, de formación cívica, de debate público, para que la gente se sienta parte, ¿no?, de las decisiones que está tomando. Pero no le puedes exigir a un extranjero que vive temporalmente en nuestro país, que no se ha nacionalizado chileno, que sigue siendo ciudadano de otros países y que puede que vuelvan a su país de origen o se vayan después a otro país, que elijan presidente de la República. Eso no ocurre en ningún país del mundo, salvo Malawi, como le decía, y tal vez algún caso más, y Chile. Entonces, ese debate no lo hemos dado a fondo, no lo hemos discutido, no lo hemos zanjado, y por eso yo estoy proponiendo que se abra un espacio de diálogo entre gobierno y oposición para reconsiderar las indicaciones que propuso el gobierno, que es justamente restringir el voto de la población extranjera en nuestro país solo y con determinados requisitos de años viviendo en Chile, sin antecedentes penales, ¿no?, con una serie de requisitos que también ocurre en otros países, pero solo para elecciones de carácter local, municipal, concejales, pero no para elegir presidente de la República. Estamos hablando de una población de casi 900.000 personas, ¿no?, que pueden definir efectivamente una elección presidencial y que no está bien, eso no es correcto. Por tanto, eso es lo que estamos apelando, quedó en tabla para mañana y estamos abriendo ese espacio de conversación entre gobierno y oposición. Y la derecha no quiere, como que está convencida de que los migrantes, los extranjeros tienen que votar para elegir presidente de la República, tal vez están sacando un cálculo electoral, no lo sé, pero lo importante acá es que esto se defina por ley, no solo para la elección de noviembre, sino que para adelante, una ley permanente. El senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, ¿y qué otra acción cree necesaria para reforzar la participación ciudadana más allá de la sanción y todo esto? Claro, si uno mira, cuando había voto voluntario, participaba poca gente. Había en algunas elecciones era con el 30% del padrón. El voto obligatorio efectivamente hace que más gente participe, llegue al 80% del padrón, casi el 80% en muchas elecciones del último tiempo. Y eso es bueno, es positivo. Pero al mismo tiempo eso tiene que ir reforzado de, en mi opinión, campañas más educativas, pero no solo educativas en los colegios, de lo que es la educación cívica, sino que educativas en términos amplios, y ocupar los medios de comunicación. Estamos hablando de, por ejemplo, TVN, el otro día en el Senado, que es el canal público. Bueno, debería tener programas permanentes, no de formación ciudadana, de debate público, de información, que haya también deliberaciones, participación ciudadana, plebiscitos para temas, para hacer la consulta a la ciudadanía sobre determinadas cuestiones. Hay países como Suiza, por ejemplo, que hacen plebiscitos muy seguidos para que la gente opine de determinadas materias que tiene que decidir después el gobierno y el Congreso, como un insumo importante para escuchar a la ciudadanía. Hay distintas fórmulas, ¿no?, de una democracia más participativa, ¿no?, más informada, con debate público de buena calidad y sobre todo en un contexto donde se multiplica la desinformación. Hoy día tenemos una proliferación, ¿no?, de redes sociales, de información donde la gente la bombardean con información que no siempre es verdadera, que a veces es información falsa, y por tanto eso contamina, intoxica el debate público. Entonces también ahí tenemos un rol que jugar, ¿no? Y los medios de comunicación juegan un rol importante en eso, en generar información que sea equilibrada, que sea lo más objetiva posible, ¿no? Y que la gente tome sus decisiones, pero en base a información verídica, no información falsa. El senador Juan Ignacio Latorre. Si viene en primaria, de repente ahí la gente como que se confunde, pero ¿qué son? ¿Qué son las primarias y todo el tema? Y pronto se vienen ya primarias y la elección de verdad, entre comillas, es en noviembre próximo. Ahí la gente como que también se confunde y muy bien hacer más campañas publicitarias y también en los colegios, senador. Sí, ahí nosotros tenemos una línea del Senado en tu sala, donde yo voy permanentemente a los colegios como senador a conversar con los estudiantes, con la comunidad educativa, los profesores sobre los distintos temas que nos toca trabajar en el Senado, y eso creo que es bueno, pero claro, se queda a nivel de unos pocos colegios a los que alcanzo a llegar, digamos, ¿no? Pero eso es algo que hay que masificar. Y lo de las primarias es muy importante transmitir la información de que es el 29 de junio, es una primaria legal supervisada por el CERVEL. El voto ahí es voluntario, el voto es voluntario, no es obligatorio, pero en el fondo es una primaria donde un sector decidió, ¿no?, usar ese mecanismo, que es el sector del actual oficialismo, el progresismo, donde inscribió cuatro candidaturas, que son Carolina Tohá, Janet Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Son cuatro candidaturas para elegir uno, ¿no? El que gane la primaria va a ser el candidato único de todo este bloque, de todo el bloque de los partidos del oficialismo actual, del progresismo, para noviembre, que es la elección de presidencial de noviembre. Y ahí el voto es obligatorio, en noviembre el voto es obligatorio, ¿no? Pero la primaria del 29 de junio es voto voluntario y es para elegir al candidato único de este sector. Y ahí, claro, van a haber la campaña comienza a fin de este mes, de mayo, es un mes de campaña prácticamente, van a haber franjas, debates, televisados, ya los candidatos están desplegados, están con entrevistas, etcétera, están recorriendo, ¿no?, hay un despliegue territorial. Pero básicamente la campaña dura un mes, es más cortita, y el que gane esa primaria, ¿no?, y esperemos que sea muy convocante y que vaya a votar harta gente, va a ser nuestro candidato o candidata única de todo el oficialismo para noviembre. Muchas gracias, senador Latorre. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted también. Buen día a todos los auditores y toda la audiencia de Radio Carnaval. Un abrazo.